Y en la Red Nacional de Farco nos vamos a ocupar de una situación que se vivió en la provincia de Río Negro con inspecciones que se están haciendo desde el recientemente creado o reformado y renombrado RENATEA, es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, el organismo que se encarga sobre todo de controlar que se respeten los derechos de los trabajadores rurales en distintas fincas del país. Y han sufrido estos inspectores una violenta agresión en la provincia de Río Negro. Y para contarnos sobre esta situación, estamos en contacto telefónico con el director del RENATEA, Guillermo Martini. Hola Martini, ¿cómo le va? Buen día, Pepe Frutos, desde el informativo de Farco. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. ¿Qué fue lo que pasó en Río Negro? Cuéntenos. ¿Y dónde fue? Bueno, como parte del trabajo que permanentemente realiza el RENATEA en función de la inspección de las actividades laborales en zona rural, el valle, en este caso puntual que describí, en el valle inferior del Río Negro, en la zona de Chacras del Idevi, en un paraje que se llama Cutabaena, bueno, en conjunto con el Ministerio del Ministerio de Trabajo de la Nación, en una finca que figura en los registros como Arcosur Sociedad Anónima, bueno, se detectaron 20 trabajadores realizando labores en cosecha de cebolla. Bueno, ante la presencia del organismo, hubo alguna gente que estaba trabajando con los trabajadores que se empezó a tener una actitud notablemente hostil, a pesar del interés de los trabajadores en charlar con los registrados, con los inspectores. Bueno, llegó hasta que cruzaron tractor en el paso de las camionetas y después se retiraron y volvieron con 5 personas, en donde directamente agredieron físicamente con un caño de hierro y golpes de puño tanto a los inspectores como a los vehículos del Ministerio de Trabajo y del RENATEA, que sufrieron daños de distintas características. Digamos. En el marco de esto también se observó, no se pudo tomar contacto, a 2 mujeres trabajando con 4 niños en el lugar. Bueno, esto es parte y no es bastante común, pero es bastante frecuente, digamos, los niveles de exaltación de sectores que claramente mandan los patrones para que no se puedan hacer las inspecciones. Independientemente de eso, nosotros hicimos las actas correspondientes, nos presentamos en el Ministerio Público Fiscal, hicimos todas las denuncias, tenemos incluso noticias de que estas personas han sido detenidas, no te lo puedo confirmar todavía porque estamos verificando, y ratificamos la voluntad absoluta que con el concurso de la fuerza pública en el futuro, con seguir en este caso y en los otros casos como corresponde, haciendo las tareas de fiscalización para lograr que los trabajadores y las trabajadoras rurales estén inscriptos y en condiciones de labor y de tarea dignas con el ser humano, ¿no? En este caso configuran claramente delitos de, aparte de posibilidad de delito de trabajo infantil, posibilidad de delito de trata de personas y en este caso incluso agresión a la fuerza pública, ¿no? Ajá, y más allá de este caso, que seguramente, bueno, habrá que ver qué pasa en la justicia, si estas personas evidentemente fueron detenidas, tendrán que pagar por la agresión contra la gente de RENATEA, contra las personas que estaban inspeccionando. ¿Qué nivel de cumplimiento de las obligaciones de los empleadores rurales están notando en los relevamientos que están haciendo desde el organismo? En todos los lugares donde llegamos, salvo algunas producciones muy parciales en donde ya hemos logrado avances y hemos logrado avances importantes a partir de la concertación con el sector empresario y la fuerte concientización a nivel de los trabajadores, como te podría mencionar el caso de la semilla, de producción de semilla de maíz híbrido, olivicultura, tabaco mismo, Salta y Jujuy, donde hay un trabajo muy ajustado y una tarea de inspección. En realidad, en el resto de las actividades, ajo, cebolla, yerba mate, etcétera, etcétera, es casi una constante que más del 70% de la gente que encontramos está en condiciones de no registro y en el 70% de los casos como mínimo encontramos situaciones de trabajo infantil o trata, por lo que marca que hay un fuertísimo trabajo por seguir haciendo. Lo estamos haciendo. En estos días se han, no sé, dado más de 20 operativos de fiscalización a nivel nacional, San Juan, Tandil, Cebolla, Yerba Mate, digo, y bueno, es la tarea que nos ha sido encomendada, es la tarea que estamos realizando y ustedes lo verán por la gacetilla, todos los santos días aparecen información acerca de situaciones que, qué sé yo, el caso de lo que se detecta en Mendoza, que en Misiones, que después terminó siendo la estancia Iporá del ex gobernador Puerta, con 80 trabajadores en condiciones francamente humanas, y que repercutió mucho porque lo tomó la Presidenta de la Nación. En Mendoza, en operativos simultáneos, en 12 galpones de empaque de ajo, y que ahí junto con la provincia, junto con el Ministerio de Trabajo de la provincia, junto con el organismo que es el equivalente al SENASA, encontramos 12 galpones clandestinos con 200 trabajadores en situaciones irregulares, más allá de lo que después derivó en todas las cuestiones de comercialización irregular y clandestina a través de tercerización de operaciones con Brasil, con ingreso ilegal de divisas posteriores. O sea, es una tarea ardua, dura, diaria, pero lamentablemente en los diarios sale permanentemente, o suele salir muy fácilmente cuando encuentran alguna persona en situación de trata sexual, pero la trata laboral y el trabajo infantil creo que merece una especial atención del conjunto de la sociedad, porque debemos entender y van a entender que los trabajadores rurales son trabajadores de primera y no son trabajadores de segunda. Entonces, digo, bueno, en este marco se enmarcan los operativos, y las agresiones que hemos sufrido no son solamente acá, en distintas provincias podríamos dar ejemplo de situaciones en donde, bueno, como en el caso de lo que es en Villarino en estos días, que nosotros participábamos, aunque no figuran en los medios, digamos, llegaron al extremo de quema de camioneta, retener adentro de un hotel a inspectores y todo durante 8 o 10 horas hasta que fue rescatado por la Guardia de Infantería, exigir a viva voz que no se le pidan los papeles, que lo dejen trabajar tranquilo, que no se le pida ropa de trabajo, que así se van a fundir todo. Y, digo, ratificar eso, la inquebrantable... los chicos tienen que trabajar en el campo porque si no están en la casa y se meten en la droga, chicos de 12 o 13 años, digamos, argumentos de los más falaces que en realidad esconden una cuestión, una situación muy clara de explotación económica. Guillermo, ¿esto se da solamente en pequeñas chacras o también grandes empresas rurales, grandes establecimientos? No, pequeñas chacras se da y están mucho más vinculadas a la informalidad y a las dificultades de comunicación o de pequeños o medianos productores, que en muchos casos están en situaciones, de no florecimiento económico, digamos, no es justificable, y con ellos hay un tratamiento especial. Incluso en este momento se está presentando una ley por parte del Estado Nacional de algún tratamiento impositivo y referido a la cuestión laboral especial. Lo que lamentamos profundamente es que los peores casos y los mayores casos y los demás se dan en grandes explotaciones. Y sobre todo en grandes explotaciones que sorprenden por los niveles de condiciones de trabajo, los niveles de informalidad y por la potencia económica de las empresas. Muchas veces son empresas integradas en la producción, en la transformación y en la venta, ¿no? Te digo, los casos más resonantes están en las empresas más grandes, que son las que después más escuchan exigir políticas de Estado a favor de ellos mismos. Obviamente que son los que en muchísimos casos después son los que manejan en posición dominante precios, mercado, situación de precios y bueno, que digamos terminan cerrando el círculo con transferencia de ingresos de los sectores menos favorecidos hacia ellos. Un circuito pernicioso del rémoras del neoliberalismo o de empresarios que su único objetivo es ganar plata aún por arriba de la dignidad de la gente, de los que trabajan y de los que consumen. Guillermo Martini, muchísimas gracias por esta entrevista para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a ustedes.